Predicciones 2010. Piedad Córdoba le dará por fin el sí a Hugo Chávez. Otra novela de delincuentes tendrá el rating más alto en la tele. Demandarán al pintor Fernando Botero por promover la anorexia. Y contra todo pronóstico, El Puente de las Brujas tendrá segunda temporada. Espérela este 27 de febrero en San Vicente Stereo.